Comunicate con nosotros al 52 54 07 70 y decinos qué tema te representa la fuerza del amor. Estos son los lugares y los espacios en que esta presidenta quiere estar. Quiero darle las gracias a esa multitud de jóvenes argentinos que han vuelto a recuperar la Plaza de Mayo. A mis dos hijos, a Florencia y a Máximo. Yo sé que él está en todas partes, pero en ellos dos está más que ninguna otra. Quiero agradecerle a los millones y millones de argentinos que a lo largo y a lo ancho del país me decían: fuerza Cristina y no aflojes. Gracias, muchas gracias a todos. Llenó la alegría, el coraje y la lucha que nuestra presidenta Cristina está llevando adelante. Cómo afrontó la crisis del 2009, cómo dio la batalla a una mujer, otra mujer. A esta Argentina la están levantando las mujeres, no hay duda, nosotros tenemos que aprender a acompañarlas porque están dando ejemplo de dignidad y de coraje. Emocionarme, lo que se dice emocionarme en términos de llanto, la vez que más lloré fue cuando juró como gobernador como primera vez, aunque te parezca mentira, no como presidente. En ese momento me parecía mentira porque él me había dicho que quería ser gobernador de su provincia en el 76. A los pocos días del golpe, que él se quería quedar acá para recibirse de abogado porque quería volver a la provincia porque él quería ser gobernador. Yo dije, vos estás loco, le digo, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Gobernador de qué? Un cajón te van a sacar a vos de acá, ¿qué gobernador? Así que bueno, cuando él llegó a gobernador, a mí me pareció que llegaba al lugar más impresionante que podría haber llegado en su vida, porque yo lo relacionaba con esa charla nuestra en el 76, y en ese momento, porque se voy a ser sincera, en el 91 no se me ocurría, pero ni por asomo, que podría ser presidente de la República Argentina. Y siempre me sentí partícipe de un proyecto, y en ese proyecto era el hecho de que, bueno, que Kirchner fuera presidente, no para el 2003. Nuestro proyecto era Kirchner 2007, en realidad. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar. Hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar. Celador de sueños. Le tendemos la mano a todos los argentinos. Abracémonos en la diferencia. Caminemos por la avenida de la patria. Tomados de la mano, sepamos ser plural en democracia. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Lo siento a todos ustedes, mis amigos, tengo muchísimas ganas, con muchísima pasión, creo que más que nunca soy muy optimista, es decir, tenemos grandes posibilidades de hacer una gran Argentina, estamos creciendo, vamos por el buen camino, vamos por el camino correcto, así que no nos tiren mala onda, nosotros trabajemos en la hermandad, en el amor, con buena onda y hagamos una Argentina para todos. Muchísimas gracias. Yo quiero celebrar que esta juventud, después de 8 años de gobierno, viene a levantar las banderas con alegría y no con odio, con amor a la patria. Claro que sí, viva la patria, claro que sí, viva la patria. explicaba brillantemente nuestra presidenta en Estados Unidos, en una excelente reunión con empresarios hace poco tiempo, estuvimos allí, decía, fíjense que cuando sube la tarifa del cable o todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del grupo corporativo Clarín Manieto, eso no sale en ningún diario. Ahora, cuando alguna tarifa de alguna empresa pública sube, sale en todos los diarios, uy, ¿cómo sube esto? ¿Cómo puede subir aquello? Es decir, que lo único que puede subir con impunidad son los medios que manejan ellos o las tarifas que manejan ellos. Eso para que vean ustedes ante qué cuestión estamos y ante qué cuestión están los propios empresarios que muchas veces sufren las presiones de estos grupos. Saying goodbye is never an easy thing, but you never stay, and you'd stay forever. So if you must go, darling, I'll set you free, but I know in time we'll be together. Fuimos a dar la batalla con los que había que dar la batalla. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me I don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. Well, you're asking me who my love goes. I don't know, I don't know. Well, you stick around now, it may show. Es fácil ser fuerte con los débiles y débiles con los poderosos. Ahora nosotros, en vez de descontarle el 13%, a los trabajadores, a los jubilados, fuimos y le quitamos y le hicimos una quita del 70% a la deuda que tenía la Argentina. Y por primera vez en la historia ahorramos 70 mil millones de dólares. Fuimos y nos sacamos el Fondo Monetario Internacional de encima. Somewhere in a smile she knows that I don't need no one love. Something in a style that shows. Parecía que las noches no llegaba, no creo que iba. Cuando parecía que esta Argentina estaba a punto de rendirse, me tocó asumir la conducción de la patria y lo hice con todo el orgullo y con toda la fuerza. Pero todavía recuerdo en el Congreso las palabras que dije y que le juro con emoción que traté de cumplir y trato de cumplir hora tras hora, cuando dije que no me iba a sentar al sillón para claudicar por los principios que había luchado toda mi vida y el pueblo argentino había votado, que no me interesaba estar en un sillón para bajar la bandera de la esperanza y de la construcción de una nueva patria, que no me interesaba buscar un acuerdo cupular que me interesaba allí, tomarme de las manos del pueblo argentino, sin banderías de ninguna naturaleza, con la única bandera, esa celeste y blanca que nos abraza y nos da la fuerza patriótica para reconstruir de sus mismos cimientos esta grandiosa y gloriosa nación. Esa celeste y blanca que la estamos honrando nuevamente con orgullo. Queridos hermanos y hermanas, nos habían hecho perder la autoestima, nos habían hecho sentir que éramos los peores del mundo, que no podíamos administrar nuestra patria, que teníamos que vivir recibiendo consejos de quienes no debíamos y que teníamos que seguir haciendo los deberes para otro y causando dolor adentro, porque la forma de gobernar era pegarle en el corazón al pueblo argentino, consolidar su exclusión y su hambre y subordinarse a los intereses que no eran los propios de la patria. Parecía ser que cualquier gesto o cualquier acción de autonomía o de independencia en la decisión era un acto de irresponsabilidad política. Seguramente para algunos, este presidente que los habla, que les habla hoy, debe ser el más irresponsable de la historia reciente, porque para mí la verdadera irresponsabilidad política fue el grado de subordinación, el grado de claudicación que llevaron a esta patria y que gracias a Dios hoy estamos entrando a desandar. Déjenme decirles que siento un inmenso orgullo de haber contribuido como militante política a lograr que vuelva a recuperarse a la política como el verdadero y único instrumento de transformación de la sociedad argentina y de la historia también. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Whenever you're in trouble, you just stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Esto es un espacio de alegría. Que recuperemos ese sentido épico que tuvimos cuando nos incorporamos a la política, que nos incorporamos con el sentido de cambiar la Argentina. Les voy a agradecer tanto ese cariño desinteresado, ese amor, ese abrazarnos, ese aplaudir, ese Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias, en serio. En mí van a tener siempre un militante, un ser humano con acierto y con errores, que se alegra y que llora, que sufre, que me siento comprometido con todo por la causa de nuestra patria. Whenever you're in trouble, you just stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Yo les pido que piensen mucho en Argentina, que piensen en todo lo que tenemos que seguir trabajando y haciendo para que esta Argentina siga creciendo. Y en algún momentito, un segundo nada más, piensen también en él, porque él tuvo mucho que ver en este país que hoy tenemos todos. Puso mucho de su esfuerzo, de su vida personal, de su vida familiar también, porque en definitiva dedicó su vida a las convicciones, a lo que él creyó, a un mundo mejor, a una Argentina mejor. Y entonces les pido solamente un instante, un segundo, que piensen en él. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti.